año EFIS 2019, mucho daño. Yeah, ahí va, yo. Paso de la gente, me otorgan traiciones, dando mucho de mí y sufriendo bajones. Las ganas de suicidarse no se estimen. Podría morir cualquier día si dolor me infligen. El dolor me persigue como balas a soldados. En mal estado daños, con el mal no esperes que me amigue. Quiero descansar en paz en el ataúd, tener tranquilidad lejos de la multitud. Entre los malignos y yo no hay similitud. Yo lucho por el bien, saco la verdad a la luz. Miradas son puñaladas, además por bulos. Mi mente enferma, drogada, el rap mi escudo. En el micro muestro todo al desnudo. A veces calmado y otras bastante rudo. No me quedo mudo, ganchado desde los 16. Soy de verdad, ¿lo entendéis? Yo tinta sudo. Quiero la lejanía del dolor, ser un ermitaño. Quiero estar lejos del humano que me causa daño. Paso del rebaño, mi sendero es el pensamiento propio. Con torturas me agobio, realismo paso del otro año. Quiero la lejanía del dolor, ser un ermitaño. Quiero estar lejos del humano que me causa daño. Paso del rebaño, mi sendero es el pensamiento propio. Con torturas me agobio, realismo paso del otro año. No temo morir porque sé que es lo que me espera. Lo sé, ya lo sé. Pensamientos malos hacia quien quiero son algo horrendo. Pienso por ello matarme, yo mismo me entiendo. Pienso que ya no soy tan bueno, que el mal en mí se expande. Suero contra los que me dañan a lo grande. Idiotas critican sin tener argumentos. Me río de ellos, dais pena y no lo siento. Voy en autobús y escucho sus comentarios. Ridículos, mentiras dentro de su vocabulario. En esta vida quise felicidad, me tocó tortura. Da igual ser bueno o malo, no influye en el viaje, vida dura. La gente habla, mejor que se callen, para lo que aportan, que otros se rayen. Mentiras hacia mí, yo solo veo que me avasallen. Solo espero algún día precintarme el pecho y que la bomba estalle. Buenos ratos con mi novia, si son agradables. Me aíslo de lo que me agobia porque son insoportables. Quiero la lejanía del dolor, ser un ermitaño. Quiero estar lejos del humano que me causa daño. Paso del rebaño, mi sendero es el pensamiento propio. Con torturas me agobio, realismo paso del autogaño. Quiero la lejanía del dolor, ser un ermitaño. Quiero estar lejos del humano que me causa daño. Paso del rebaño, mi sendero es el pensamiento propio. Con torturas me agobio, realismo paso del autogaño. Yeah, esto ha sido daño. Daño extremo. Muchos años con daño. Y desde hace 2 años y pico, todavía más. Yeah.